Municipal. Usted se encuentra en Avenida Sabatini, altura 100. Por favor, no cruce la distancia del cruce, este 25 metros. Por favor, aguarde la señal para iniciar el cruce o lo pisará. Sweet home, dice María. Medioteca y subnivel. Sweet home, dice María. Bulevares y palmeras. Pasará. Este 25 metros. Por favor, aguarde la señal para iniciar el cruce. Ahora puede cruzar. Sweet home, Villa María. Tecnoteca y subnivel. Palmeras. Sweet home, Villa María. Costanera con wifi. Sweet home, Villa María. Conurbada.